viene, nos trae una misión. Ella nos entretiene, no es una religión. La perestroika tiene al sexo y al humor elementales bases. No hay miedo ni dolor. Los dos tomaron algo, no se sabe qué fue. Lo cierto es que a la troika y a Pérez le fue bien. Esta es la perestroika, ciencia para aprender. Es un solo fascículo, ya lo debes tener. Que no te olvidarás. No hay sitios especiales, se adaptan al lugar. Esto te vigoriza.